Este es un saludo para desearles muy felices fiestas a todos los hudsonianos que están escuchando el programa. Quiero aprovechar también para agradecer a Tilio Martínez y Rubén Ravera por facilitarme este espacio para contar durante este año la historia de los naturalistas. Veremos el 2021 qué invento hacemos para seguir contando cosas que tengan que ver con Guillermo Enrique Hudson y el universo hermoso que este personaje tiene con respecto a la naturaleza y la literatura argentina. Les mando un abrazo muy grande a todos los oyentes y deseándoles que tengan un venturoso 2021. Felicidades para todos. Bueno, estamos comunicados con el licenciado Luis Medina Sar. Usted es el secretario de Cultura de Turismo de la provincia de Jujuy. Estamos hablando desde San Salvador de Jujuy. Buen día, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Encantado de tenerlo en el aire. Gracias por poder conectarnos con nosotros. Gracias por su tiempo. Por favor, un placer. Nosotros estamos hablando desde el Parque Hudson, que es el lugar donde nació Guillermo Enrique Hudson, un gran naturalista argentino, y él ha escrito varias páginas sobre el Cacuy, hizo distintas páginas sobre un programa que se llama Marta Riquelme, que habla de Jujuy y de las bellezas de Jujuy. Si bien es cierto que él nunca estuvo en Jujuy, cuenta parte de Jujuy, y nos interesaría que usted, como jujeño, digamos, nos contara cuál es la relación de Jujuy que nos puede aportar sobre la relación entre Hudson, que nunca estuvo en Jujuy, y las bellezas naturales de Jujuy, y lo que Jujuy tiene para aportarnos sobre todo al patrimonio natural y cultural dentro de la República Argentina, que son muy amplias. Bueno, sí, como bien decías, en unos esos cuentos, digamos, extraordinarios de Marta Riquelme, está ambientado, ¿no?, en la provincia, más puntualmente en el departamento de Yavi. Exacto, Yavi. Bueno, dentro de un poco ahí pasa de alguna manera lo que cuentan los autores, donde vos por ahí lo ves no solamente de manera presencial, sino que gracias a Dios tenemos tantos paisajes y tantas imágenes, que de hecho hoy por hoy hay muchas películas y autores que vienen a filmar a la provincia, digamos, por los paisajes, en donde nos permite la propia naturaleza poder brindarle no solamente al turista toda una cuestión de paisajes, sino que viene también de la mano de todo un movimiento cultural muy grande, ¿no? Entendiendo de que la cultura y el turismo van de la mano en todos estos casos. Correcto. Bueno, con respecto a Jujuy, hay una parte que es la quebrada de Humahuaca, que fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad. ¿Esto desde cuándo fue así? Sí, fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad, bueno, no solamente por los paisajes, y una de las tantas cuestiones que han pesado, digamos, en esa declaración, es la dualidad de la gente en lo cristiano pagano, ¿no? Claro. La misma característica que tenés en el mismo, digamos, que se prepara para el carnaval con toda la comparsa, la vehemencia, la charla de mojón, el desentierro del diablo y demás, que otro, con la misma devoción, por decirlo, el miércoles de ceniza arranca su devoción para los 40 días de cuaresma, y que después se van a presentar. Bueno, en el norte tenés cuestiones muy particulares para Pascua, como es las famosas ermitas, digamos, que los tenés en las localidades, que son, para la gente que no conoce, son como unos cuadros de 2x3 metros aproximadamente, donde se enmarca la pasión de Cristo, hecho con flores secas, digamos, del lugar, y que se lo pone en distintas esquinas del pueblo, donde ellos son los que van después haciendo el recorrido del Vía Crucis, ¿no? Claro, con respecto al carnaval se puede decir que hubo un sincretismo en el aspecto que ya había pueblos originarios, ahí incluso tiene una cultura muy anterior a la llegada de los españoles, que ya tenían sus festividades y las adecuaron al cristianismo. Por eso se festeja el Carnaval del Norte con esas características, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Totalmente, bueno, acá en la región vos tenés cuatro regiones muy marcadas. ¿Cuáles son? Puna, Quebrada, Valle y Yungas, digamos. Correcto. En donde dentro de cada una de las regiones tenés como características muy particulares de carnaval, ¿no? Nosotros siempre decimos de que a Jujuy vos venís no solamente a ver un lindo paisaje, sino también a empaparte de todo un tema cultural en donde el turista o la persona que nos visita es protagonista. Claro. Nos pasa con el carnaval, nos pasa con la Pachamama, porque a diferencia de otros carnavales, no es de que vos tenés una tribuna donde te sentás y ves un espectáculo, como puede ser río, como puede ser corriente y demás. La característica del carnaval nuestro es que vos sos parte del carnaval. Correcto. Sobre todo los de la Quebrada, ¿no? Ya yéndote más a la Puna, ya te vas a ese carnaval ancestral que tiene otra característica. Si te vas a la Yunga, tenés un carnaval más parecido al de Corrientes, más en esa onda, más del Corso, lo mismo que el carnaval de Capital, así que pero en todos los casos vos sos parte, digamos, de esto. O sea que el más típico sería el carnaval de la Quebrada y después el carnaval de la Puna. Sí, son los más, perdón un segundito. Sí. Fernando. Sí, son los más tradicionales en estos carnavales, digamos que se van viviendo con toda una tradición de el desentierro del propio carnaval, el desentierro del diablo, la challa de mojones, las invitaciones, digamos, para que lo va a hacer esa festividad y después obviamente el entierro, ¿no? Claro, correcto. Y dentro de los carnavales de la Quebrada, digamos, ¿cuáles son los más típicos, los más característicos o lo que convocan a más cantidad de turismo? Mira, dentro de los carnavales de Quebrada vos tenés, en particular, tenés como hechos muy puntuales que son así como típicos, tenés la bajada de los Diablos de Uquía, que es un atractivo turístico importante, tenés por otro lado, bueno, el carnaval de Humahuaca, Tilcara, cada una de las localidades tiene como su carnaval, que en líneas generales la estructura es el mismo, ¿sí? Sí. Pero todas las localidades, digamos, de la Quebrada tienen como su propio carnaval. Y en líneas generales, o sea, el carnaval tiene varios días. Nosotros en Buenos Aires a veces lo representamos en un solo día o en dos días por una falta de tiempo. Pero esto se realiza en dos semanas. ¿Cómo es el proceso del Carnaval del Norte? Mira, vos tenés la semana anterior al propio carnaval, vos tenés el jueves de compadre, digamos, como que le llaman, que es una tradición muy del carnaval de acá, donde se juntaban todos los hombres únicamente. Sí. Sí. El jueves previo al carnaval es el jueves de comadres. Pasa exactamente lo mismo, pero con mujeres únicamente. Ajá, entonces se realizan grandes almuerzos con espectáculos, solo mujeres. Solo mujeres. Y ahí a partir del sábado empiezan los desentierros del carnaval, que esto va a durar hasta el martes a la tarde, donde tenés carnaval sábado, domingo, lunes, martes de challa que le llaman, que es un día donde todo nuevo que puedes tener, un auto, una casa, la challás, la ofreces, digamos, a la pacha también, después ya se entierra el diablo. O sea, la challa sería una ofrenda a la Madre Tierra, que se hace el mismo martes. El martes de challa, el martes todo lo nuevo, digamos, de alguna manera, es lo que vas a todo lo nuevo, como te decía, es lo que es un día puntual, es el último día especial del carnaval, ¿sí? Perfecto. Es un día para celebrar y también para pedir, digamos. Perfecto. La tradición dice que el día antes del miércoles de ceniza le agradeces a la tierra por todo logrado en el último año. Ah, entonces se challan todas las cosas que se han conseguido en ese año. Un auto, un artefacto, una casa, esto que yo te comentaba. Perfecto. Es como la bendición para el próximo año que viene. Ah, hay otra tradición también muy jujeña, que es la fiesta de la Pachamama, que es en otra época, esto es en invierno. Normalmente creo que se suele festejar el primer domingo de agosto, ¿es así? Exacto, el primero de agosto. El primero de agosto, caiga domingo, caiga día de semana, o lo trasladan el domingo. Exacto, caiga el día que caiga, es el primero de agosto. ¿Y en sí cuál es la síntesis de esa conmemoración? Aunque sea un día de semana. O sea, es un día no laborable entonces en Jujuy. Es un día no laborable acá en Jujuy. Bueno, la ceremonia de la Pachamama es un ritual a la madre tierra, ¿no? Correcto. Bueno, hay una característica oficial, características particulares, perdón, donde se abre el pozo, que le llaman, que normalmente lo hace la persona antigua o el más viejo de la familia. Uh-huh. Pensá que esto viene de hace muchísimos años, así que en su momento era el más viejo del grupo familiar o el que estaba en ese momento, ¿no? La pachaca le llaman, el pozo. Exacto, sí. la famosa apacheta. Y, sí. Se le da de comer a la tierra, se le da de comer y se le da de beber, y es un agradecimiento a todo lo que se ha tenido y a todo lo que y también lo que le pedís, ¿no? Sí, correcto. La verdad que es muy sentido, es como algo bastante particular y simbólico para todos los jujeños, ¿no? Sí. Un poco se pide sustento, se disculpa por las faltas cometidas ante la tierra y por todo lo que te provee, digamos. Es muy sentido ese momento para poder ofrendar a la Pacha, para nosotros en particular. ¿Y esta ceremonia se hace en cada rincón, por ejemplo, en San Salvador? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Más allá de lo que se viene dando de manera tradicional, hoy por hoy, lo simbólico y el poder realizarlo es como muy importante. Correcto. Y para toda la gente. Entonces, se juntan en algún lugar, bueno, o la familia, siempre hay alguien de la familia como que es el que organiza, junta, convoca para todo este movimiento. O sea que cada uno hace su propia pacheta en el lugar donde está, no hay traslado de gente a un pueblo a otro, sino en el lugar donde está. No, normalmente lo hacen, este año la verdad que ha sido muy particular. Sí, por supuesto. Se ha pedido de que se hagan en sus casas. Es donde ha tomado mayor valor simbólico, ¿no? Porque el tema es la cuestión de fe y la convicción con lo que la hace, digamos. Claro, claro. Pasa básicamente por ahí. Esto es una tradición aymara, supongo que en Bolivia también se hará con otras características. Sí, tiene... en Bolivia se llama talla, o pago, que implique el acto de reciprocidad, ¿no? Es esto que yo te decía, es devolverle a la tierra lo que la tierra te dio. Es ese contacto con la tierra como para poder agradecerle y a la vez pedirle también, ¿no? y disculparse con esto que te decía, pedir por el sustento, pedir disculparse por la falta cometida y también por todo lo que y agradecer por todo lo que provee. Claro, claro. Bueno, veo que es bastante, digamos, la característica que se realiza en el Parque Hudson con respecto a la fiesta de la Pachamama, es bastante similar al que realizan ustedes, por supuesto, con la característica de lo tradicional, que ya de venir vestidos con sus prendas típicas y sus bailes típicos. Estoy dispuesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pula en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado al lado de la pacheta, bien juntito a mí que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Rubén, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hoy te quería contar que hay, bueno, algunos proyectos para la orquestadura del Arroyo, Conchitas. sean Hudson, porque la mayoría de la gente ignora que ahí hubo acontecimientos históricos. El más remoto, Hudson lo cuenta en el cuento del Ombú, que fue el paso de las tropas británicas en la segunda invasión inglesa, cuando desembarcan en la ensenada de Barragán, en lo que hoy es el río Santiago. Se pensaba que era un río, en realidad era una ensenada. Y ahí el virreinato construyó un fuerte que hoy es Monumento Histórico Nacional y hay un pequeño museo. Y desde ahí marcharon las tropas invasoras hasta la puerta de Buenos Aires, en donde, bueno, se sabe qué ocurrió, ¿no? Estaban, los pequeños, pequeñas guardias o ejércitos, algunos privados, ¿no?, del virreinato, comandados por Santiago de Liniers, y bueno, fue una masacre. ¿Y cruzaron el arroyo Las Cochitas en algún punto? Y en el medio, esta agrupación bélica mercante, ¿no? Porque en realidad venían a hacer negocio los ingleses. Creo que había un escuadrón escocés también, ¿no? Sí. La bandera está en el cabildo, ¿no? Sí. Bueno, hay trofeos de guerra de ese escuadrón. Y bueno, todos cruzaron el arroyo Conchitas a distintas alturas. Y un gran número de soldados lo hicieron por los fondos de la casa de Hudson. Por eso Hudson crea ese cuento a partir de los testimonios de un testigo que era ya un viejo para la época en que Hudson era joven, y que él lo llamaba Nicandro. Nicandro, sí. Y Nicandro en la infancia recuerda haber visto ese episodio, o presenciado el episodio en donde los monjes del convento de los dominicos le piden al caudillo, ¿no?, al gaucho, que es un poco el personaje central del cuento, Santos Ugarte, que recogiera las mantas, o que le solicitara las mantas que los ingleses tiraban sobre los juncos y las totoras para poder cruzar el río, ¿no?, que estaba crecido en esa época, en ese momento del año. Y bueno, las mantas llegan al convento, lo que hoy es lo que queda de la estancia Malalhué, pero que fue en principio un convento dominico y también de manejo jesuita antes de la expulsión. Y todo eso ocurre ahí, mientras los gauchos también jugaban al pato y estaban absolutamente fuera de los episodios que se daban en la ciudad, ¿no? Sí, dicen que los gauchos no tenían ningún interés con las invasiones, sean ingleses o españoles, le daba prácticamente lo mismo, vivían totalmente en forma independiente. Sí, era ajeno, totalmente ajeno. Los gauchos eran nómades. Hudson cuenta que por una cuestión evolutiva habían, a lo largo de los siglos, ¿no?, habían generado una curvatura en las piernas, una chuequera. Ajá, sí. Que les permitía aferrarse muy bien a los caballos, ¿no? Era una manera genética de adaptación a un lugar en donde la única manera de moverse era a caballo. Pensemos que los primeros caballos los introduce Pedro de Mendoza, claro, en 1836, en la primera fundación de Buenos Aires, y se reprodujeron por la abundancia de pasturas para en dos o tres siglos ser un animal que, bueno, se usaba para transporte y se usaba también como alimento, al igual que las vacas criollas, que eran enormes manadas que de vez en cuando el cabildo autorizaba a matarlas de manera masiva. O sea, llamaban vaquerías, que mataban simplemente para que no se reprodujeran demasiado, o empezaban a atacar los puestos donde estaban los humanos. Sí, sí, sí, era ganado cimarrón. Y cómo se capturaban, se las arreaba, los gauchos las arreaban hacia los lugares en donde había ríos o arroyos o lagunas que obstaculizaran el paso. Por ejemplo, la horquetadura del Conchitas. Ajá. Entonces, les hacían encerronas y ahí, las liquidaban en cantidad. Se aprovechaba solamente el cuero para exportación y algo de carne que consumían esclavos en Brasil o en las Antillas, en Cuba, carne salada, pero no era algo muy extendido. En general la carne se malograba en el mismo lugar en donde se faenaban los vacunos, que eran muy distintos a los actuales. Eran vacas descendientes de los primeros ejemplares que traían de España. Claro. Había mucho material muerto ahí, digamos, para los animales que quisieran comer ese tipo de comida, casi en estado de putrefacción. Había muchas carroñeras y hay algunas estampas que cuenta, Esteban de Echeverría en El Matadero, ¿no? Uno de sus máximas composiciones literarias, pionera en la literatura nacional. Y era un desquicio, ¿no? Y también habla del olor, dice que el olor a vaca muerta, el olor a sangre, era muy penetrante, porque eran muchas cantidades, era una cantidad enorme. Sí, de hecho, lo único de lo que se alimentaba prácticamente el gaucho y era de carne. También la gente era de carne, y compensaban la falta de vitamina C por la carencia casi absoluta de hortalizas con la yerba mate. Claro. Que proveía. Así que yerba mate, carne, carne fresca, ¿no? Asada y sal y tabaco. Y alguna aguardiente, era lo que consumía. Queremos gaucho. Mandar un saludo de fin de año. Sí, especialmente porque nadie se va a olvidar del 2020, ¿no? Han sido como parte de las plagas de Egipto. El 2021 seguramente va a ser mejor. Por lo pronto ese es el deseo. Y nosotros en el museo, ¿no? Sin poderlo hacer público, algo vamos a quemar. Algún muñeco una previsión optimista para el año que comienza. Así que buen año para todos los que nos escuchan, ¿eh? Buen año para vos, Rubén, también. Y esperemos que ya el año que se avecina ya tenga algunas novedades, incluso una pronta apertura con limitaciones del museo en ciertos lugares que es posible que se realice. No todavía, pero vamos a esperar que así sea. Yo soy optimista, creo que el reloj de todo lo impone la vacuna, ¿no? Yo creo que sí, y ya empezamos con la vacunación, pero tarda un tiempo. Bueno, un abrazo a todos, gracias a ti por tu perseverancia. Bueno, un abrazo para vos, Rubén, y nos estamos viendo en estos próximos días, que esperemos sea el año próximo. Chao, gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Queridos oyentes, soy Juan Manuel Búzola, cantante, compositor y admirador de la obra de Guillermo Hudson. Quiero desear una muy feliz Navidad a toda la gran familia de la Asociación Amigos de Guillermo Hudson y del Parque Hudson, con quienes seguramente el año próximo nos estaremos reencontrando para volver a vivir la energía de las fiestas populares, para cantar y para recorrer el museo y la reserva como la primera vez y con más ganas que nunca. Mi deseo para esta Navidad es que pronto podamos volver a estar juntos. Feliz Navidad para vos, Atilio, y para todos los oyentes. Un abrazo. Muy importante de la Argentina y del mundo. Y escribió toda su bibliografía en Londres, después fue traducida Así que muchos escritos de él todavía están en inglés y empecé a bucear ahí en toda esa fantástica lírica de Hudson, del Hudson costumbrista, ¿no? Que caracteriza al gaucho pampeano, y del Hudson naturalista, que habla de las arañas, de las aves, de la... Bueno, me pareció un personaje enorme para rescatar. Así que agradezco a la gente también que nos está escuchando, a la gente de la de la Asociación Amigos de Guillermo Hudson, ahí que estamos empujando para seguir manteniendo viva la obra de este gran naturalista argentino. Y voy a cantar dos canciones del musical, que son medio en inglés, medio en castellano. Sí, la primera se llama Tales of the Pampas. La que más nos gusta, Tales of the Pampas. Here we go, ¿no? Nicando told me everything I know. I took some notes, but now that's at all. Good memory, prodigious memory. Yes, fellows. I saw British army passing by. Playing the pato for the last time. Manuel Rosas said it was enough. Desde los 25 pues voy para todo el mundo contando quién soy. Llevo a caballo historias de pampa hecho estoy. Y ahora le damos el turno al profesor Enrique Santos Pedrotti, quien fuera presidente de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson durante más de 15 años hasta el año 2015. El profesor Pedrotti nos quiere esclarecer sobre la relación de Hudson con su esposa Emily allá en el Reino Unido. Lo escuchamos. Hola, nos encontramos nuevamente para hablar un poquito de Hudson. La última vez habíamos hablado de casi todos los hermanos, pero hoy voy a dedicarme a hablar del matrimonio de Hudson, porque siempre hay alguna persona que está mal informada y dice que Hudson se casó por dinero. Aunque en la biografía de Alicia Jurado, que ya tuvo 3 ediciones, se dice claramente las razones por las que se casó. Y por supuesto en las biografías en inglés. Hudson se casó cuando vivía en una pensión que Emily regenteaba. La futura señora se llamaba Emily Wingrave. Los dos estaban con severos problemas económicos. Él recibía muy poca plata por los artículos que producía y ella tenía problemas para mantener la pensión. Es decir, decidieron casarse para ayudarse mutuamente. Aparentemente se llevaban bien. Él menciona que a él le gustaba mucho la voz de ella. Ella había sido cantante y sabía tocar el piano. Le conmovía mucho la voz de ella cuando cantaba. Pero en realidad se casaron por eso, porque los dos estaban solos y con graves problemas económicos. Luego ella, en el año 1888, es decir, varios años después del casamiento, ella hereda una casa de 3 plantas y entonces muda la pensión ahí. Ahora, el hecho de que herede una casa en Londres no significa que era millonaria, porque la casa estaba severamente hipotecada. Es decir, que le quedaba muy poca plata después de pagar las cuotas al banco, le quedaba muy poca plata para la supervivencia. Y, por supuesto, se ayudaba con lo que Hudson recibía por sus escritos. Hay una carta que él escribió después de la muerte de ella, al mes siguiente. Ella murió en marzo de 1921 y al mes siguiente le escribe una carta a Violeta Hunt, donde le dice claramente que él nunca estuvo enamorado de Emily, ni ella de él, que se llevaban muy bien, que eran muy, muy compañeros, y que al fin y al cabo lo que permanece es la bondad. Así que es muy clarito. Ella era bastante mayor que Hudson, tenía probablemente 11 años más que Hudson, y ya en 1914 no pudo seguir con la pensión por razones de salud, y el clima de Londres, con la Londres contaminada de esa época, era imposible para ella. Entonces, él consigue una casa en Worthing, en el sur, en el condado de Sussex, sobre el condado da al mar, es decir, es muy cerca del mar, y una persona, una mujer que la iba a acompañar. Entonces él la muda ahí, la ciudad se llama Worthing, y ahí mismo, en esa ciudad, es que él compra un lote doble en el cementerio, Broadwater Cemetery, para que cuando mueran los entierren a los dos ahí. Repito, el cementerio se llama Broadwater, está en la ciudad de Worthing, donde ella vivió hasta el final, y el condado es West Sussex, que sería algo así como Sussex Occidental. Ella muere entonces en abril del 21 y enseguida él empieza a organizarse para su propia muerte, ya que no sé si un poco por depresión y otro poco porque su salud estaba mal, ya enseguida empieza a hacer testamento y es ahí donde él ordena que todos los papeles que se encuentren cuando él muera sean incinerados, hasta el más mínimo trozo de papel. Él no quería que quedara ningún manuscrito de él, y mucho menos cartas dirigidas a él. Por eso hay tan pocas cartas de la gente que se escribía con Hudson, pero hay cientos de cartas, volúmenes de cartas de Hudson, gracias a Dios, las cartas que él le mandaba a sus amigos y a otros corresponsales. Esta es la razón por la que, repito, por la que no quedan prácticamente manuscritos, muy pocos, algunos fueron ocultados por descendientes de una probable amante que Hudson tuvo, que era Linda Gardiner. Pero eso, mientras no se descubra dónde están esos manuscritos que los heredaron unos sobrinos de Linda Gardiner, no sabremos el contenido. Así que bueno, quería aclarar esto porque la confusión esa de que Hudson se casó por interés económico no es así. En el momento en que se casaron, los dos estaban muy mal económicamente. Él recién empezó a repuntar más o menos en el año 1900, cuando le dieron una pensión del gobierno. Y después, en 1904, cuando Mansiones Verdes, o como traduce Alicia Jurado, Verdes Moradas, Green Mansions, se transformó en un bestseller, sobre todo en los Estados Unidos. Ahí ya él no tuvo más dificultades económicas y podía moverse libremente y tenerla muy bien a Emily en su casita cerca del mar. Bueno, la próxima vez les prometo que vamos a continuar hablando de sus hermanos, los dos, especialmente los dos hermanos menores, de los cuales no dije casi nada. Muy bien, mucha suerte. Gracias a Celia Carnovale, como siempre, a Rubén Ravera y al arquitecto Atilio Martínez. Suerte para todos. Soy Celia Carnovale, de la Asociación Amigos de Guillermo Enrique Jackson. Les quería desear a todos los oyentes un maravilloso y esperanzador año nuevo. Tengamos fe en que será mejor, mucho, mucho mejor que este año viejo que se va. Y los invitamos a seguir acompañándonos en el 2021, en esta hora de Jackson en el aire, el gran adelantado naturalista argentino. Felicidades. Confinamiento ha sido la palabra típica de este año. Nos hemos tenido que encerrar por la peste, que se ha transformado en una pandemia mundial. Se han cerrado lugares de trabajo, se han cerrado ciudades enteras, se han cerrado parques, reservas, parques nacionales y también el Museo Hudson. Hemos tenido que reinventarnos, tampoco hemos podido ir a la radio, hemos tenido que grabar todo desde nuestra casa, con audios grabados y editados, y sin embargo hemos continuado y hemos salido al aire durante todo el año con nuevas e interesantes notas para que ustedes conozcan más nuestro querido Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Ya al terminar, tenemos buenas noticias. Primero, que ha comenzado la etapa de vacunación, con lo cual puede ser el principio del fin de esta peste. Segundo, tenemos también la gran novedad y la gran noticia que nos ha contado el licenciado Carlos Fernández Balboa sobre el financiamiento de la Fundación Williams sobre Hudson y la voz de Hudson, por distintos autores y distintos intérpretes. Y hoy, en el día de la fecha, hemos recibido una comunicación de una productora independiente de Florencio Varela que quiere filmar algunos capítulos de El Mundo de Mateo en su segunda edición en el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Así que son buenas noticias, aparte de las que ya hemos dado, para terminar este año 2020 y comenzar de nuevo con más prosperidad y con un poco más de alegría y de entusiasmo. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, en nombre de la Asociación de Amigos, les da la despedida de este año, esperando que tengan ustedes feliz año nuevo y un próspero 2021. Los esperamos la próxima semana en el mismo lugar con Hudson en el aire. Chao. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar. Corazón, en mis manos siento el frío que provoca esta canción. Tengo ganas de acercarme y decirte que me voy.